he podido olvidar. Es inútil, no lo puedo ocultar. Fui muy mala al alejarlo de mí. Su mirada empañada pregunta.